Deseo saber lo que piensa. Otro día nuevo, mami, que comienza. Y no te saco de mi cabeza. Eres la actriz de mi película, la que dirige ahora este guión. Una movie dentro de mi habitación. Solo quiero hacerte una invitación. Dime si quieres que hagamos un amor de cine. Contigo voy a los confines. El fuego es lo que nos define. No hay nada que lo apague, no. Hagamos un amor de cine. Contigo voy a los confines. El fuego es lo que nos define. No hay nada que lo apague. Tú eres como una poesía que habla de la luna, pero también sale por el día. Eres solo tuya, yo momento mía. Por ti que no daría, por ti que no haría. Por ti nadaría en el agua más fría. Solo lo que un loco haría. Yo soñé contigo cuando estaba despierto. En tu sábana había un concierto. Y reconozco que me pone mal. Buscando que seas mía, soy territorial. Para enamorarse no hay un tutorial. Tengo todas tus fotos en mi historial. Tú eres la más mala, soy mi bad girl. Una movie en casa te quiero grabar. En el baño o en la sala de estar. Esta noche te quiero invitar. Dime si quieres que hagamos un amor de cine. Contigo voy a los confines. El fuego es lo que nos define. No hay nada que lo apague, no. Hagamos un amor de cine. Contigo voy a los confines. El fuego es lo que nos define. No hay nada que lo apague. Tengo tremenda locura. Nada más de pensar en tu cintura. Tú estás muy dura. Yo quiero estar a la altura. Tú eres la droga más pura, pura. La grabo en 4K, Full HD. Pa' que ella se mire bien cómo se ve. Yo no pegaba, no, pero por ti pequé. Y todos mis deseos los desempaqué. Hacemos una historia a los Bonnie and Clyde. Conduciendo y ella dice a todos bye. Salgo de casa ready con mi combinai. Me dice pa' y tú sí sabes la que hay. Ella es mi Mai, yo soy su Michael. Bebiendo en casa una de Johnny Walker. Lucho por ti como Luke Skywalker. Igual que Mary Jane y Peter Parker. Fumando a escondidas en el parque. Comiendo chicles pa' luego besarte. Empezamos solo viéndonos los martes. Y ahora no hay un día que te falte. Me gusta su estilo, su pelo y su esmalte. Pero mucho más cuando lo parte. Ahora yo te veo en todas partes, yeah. Dime si quieres que hagamos un amor de cine. Contigo voy a los confines. El fuego es lo que nos define. No hay nada que lo apague, no. Hagamos un amor de cine. Contigo voy a los confines. El fuego es lo que nos define. No hay nada que lo apague.